1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Salta, año 1969. La antigua palabra de origen sajón, folclore, traducida como el saber del pueblo, se refiere a la ciencia, música, danza, leyendas y mitos de cada población. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. A lo largo de la historia, la cultura folclórica de Argentina, sobre todo su danza y su música, necesitó de ciertas estructuras estancas para afianzarse y perdurar en el tiempo. Pero este mismo formato cerrado también produce una limitación de su crecimiento. De hecho, esto mismo sucedió hasta que apareció Gustavo, el Cuchi Leguizamón. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación y cultura popular de los siglos XX y XXI. Nacido en la provincia de Salta, el Cuchi revolucionó el folclore del país en muchos aspectos. Tenía una gran formación académica y un talento innato para la música, lo que le permitió revolucionarla desde la armonía, el ritmo y hasta desde el pensamiento. Gustavo Leguizamón, en un programa de la televisión. Y la música es un aspecto que cree todo el mundo comercial y para llenarse de oro con los sordos. Los sordos no pagan para oír música, pagan para no oír música. Con los sordos no se hace nada. Con los que nacieron con una banana en la oreja, tampoco. Y con los que no oyen buena música, tampoco se puede hacer nada. Han aparecido los cantautores. Algunos con la idea que si no cantan cosas bellas no ganan plata en Sadaí. Y entonces hay que pedirle a los cantautores que alguien los socorra y les enseñe algo de composición. Mientras los folcloristas y los defensores de la cultura decían que la llegada del rock de la mano de los Beatles iba a terminar con la tradición local, en la provincia de Salta, el Cuchi realizaba una serie de conciertos con las campanas de un campanario. También intentó realizar un recital con locomotoras de tren. Incluso, llegó a fabricar unos silbatos para las chimeneas de las mismas. Estos son algunos de los hechos que, sumado a sus declaraciones y su forma de pensar, demuestran que el Cuchi Leguizamón era un hombre adelantado para su época, sumamente inteligente y osado. Escuchamos La Chacarera del Zorro, por Gustavo el Cuchi Leguizamón. Thank you. La Chacarera del Zorro. El Cuchi Leguizamón. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.